92 Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Estas notas dulces de mi amor en la música de tu corazón, nunca dejes llegar el silencio. Concepción de este amor. Te enamoraré cada día que despiertes. Mi pasión durará para siempre. Ya no tengas miedo, este amor será fuerte, invencible como el universo. Quiero estas notas dulces de mi amor en la música de tu corazón, nunca dejes llegar el silencio. Mi guitarra y yo, ¿a quién le? Salga el sol, vivirá para siempre el recuerdo. Aquí estoy yo, no tengas temor, siempre te amaré, no te fallaré, no se acaba amor, este sentimiento. Esquina 32 Radio, Norteñísima, 1190 AM. 3, 4. Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Lo que quieres es subir, caminar, haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer. Te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo

hacer mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de 1000 formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar. Esquina 32 Radio, Norteñísima, 1190 AM. Radio. Sencilla para esa sonrisa, no ocupas cosquillas, te despiertas siempre de un humor. Esquina 32 Radio. Norteñísima, 1190 AM. Qué bonitos ojos, qué bonita cara. Eres lo que alegra todas mis mañanas. Y no sé, me haces tan bien. Dime por qué. Te sacaron de una colección privada. Por ti aviento la casa por la ventana. Y le daré, me arriesgaré al cabo. Que a mí me faltaba, el rompecabezas casi desarmaba, pero me llegaste sin aviso, sin decirme una palabra. Hoy por ti observo con amor a las estrellas, porque miro tu reflejo en todas ellas. Estoy muy feliz por encontrarte, contigo la vida es bella. Quisiera verme muy enfadoso, pero tus ojitos me traen vuelto loco, corazón. Qué sensación, siento emoción. Y la neta no me interesa el pasado, borro en cuenta nueva contigo a mi lado. Y atención, motivación, todo te muy perfectos, me vienen valiendo madre tus defectos. Quiero jugar en el mismo equipo y que tú seas mi complemento. Ya dime que si sé parte de mi vida, soy lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Te voy a querer poco a poquito como amantes a la antigua. Te voy a querer poco a poquito como amantes a la antigua. La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego. Y me atrevo a decir que aunque de mí se burló, yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino. Y si volviera a error, yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios. Y si volviera a nacer, le daría todo otra vez. Ella me hizo tan feliz, por ella conocí cómo es el paraíso. Atrevo a decir que aunque de mí se burló,